cocina. Lo deja ahí, se le olvida. Y la vibración lo termina. Y la vibración lo termina. Y la vibración lo termina. Me levantan de un brinco. ¿Quién será el impaciente? Debe ser el ornitorrinco. Debe ser el ornitorrinco. Debe ser el ornitorrinco. Tiene que haber una pepa para este mal. Tiene que haber una pepa para este mal. Tiene que haber... Para más información de Super Aquello, visiten www.superaquello.com. Más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. La banda que les presentaré ahora tiene su base en New Jersey y puede ser considerada como una de las bandas indie con más mala suerte. Ellos se llaman The Grants. Su carrera se vio truncada en los años 90 por problemas legales que impidieron la publicación de discos por más de 7 años. Sin embargo, The Grants trabaja de manera subterránea y debo reconocer que es una de mis bandas favoritas. Aquí en Fino, ellos son los Grants y la canción 13 Grand. Is this real at all? You're not. Fino Radio Indie se produce desde México por Ernesto Colinot. Ser una linda chica, cantar como Carole King y componer hermosas melodías es la característica principal de Nedel Torrisi. Esta chica es originaria de San Francisco y llega a Fino con un disco donde comparte créditos con Tom Moore. Del álbum editado por Kill Rock Star Records, escucharemos esta corta pero linda pieza de Nedel y Tom. Esto se llama In Time It Snows. I'm hearing his voice again like I did once before. Escríbenos a finoradio@hotmail.com. Una de las bandas precursoras del movimiento indie en España es sin duda La Buena Vida. Ellos son algo así como los hermanos menores de Belén Sebastián, pero en español. Originarios de San Sebastián, La Buena Vida es un proyecto muy respetado en España. Su música es grandiosa y sus letras siempre evocan historias de tristeza y melancolía. Del disco llamado Álbum, esto es La Buena Vida y la canción Nada Debería Fallar. Cuando me desperté, tú te habías ido. Temprano, y no sé bien por qué pensé que igual pasaba algo. Quise continuar como si no pensara en ello. Recuerden que para descargar este podcast deben visitar finoradioindie.blogspot.com y el correo es finoradio@hotmail.com. Una de las propuestas indie más finas de Chicago sin duda es Scotland Yard Gospel Choir. Esta banda es considerada como pieza clave en el sonido actual del estado de Illinois. Scotland Yard propone un sonido delicado con influencias musicales muy variadas, desde Morrissey hasta Elliott Smith. Liderados por el buen Elia, ellos son de Scotland Yard Gospel Choir y la canción I Say the Stupidest Things Sometimes. You're always talking about yourself. You're always thinking about yourself. I saw the girl you brought with you. I saw the way you were talking about yourself. Sometimes I say the stupidest thing. Sometimes I